La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada del programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Estamos arrancando esta emisión de Oral y Público, que es la emisión número, ya te digo el número, espérate que hace mucho que no decimos, la 736 de este programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué vamos a tener en la jornada de hoy? Bueno, mirá, vamos a tener en el primer bloque la posibilidad de saber qué pasó en una audiencia ante la Cámara de Casación Penal después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de hace algunas semanas, que atendiendo un pedido de la defensa del Indio Castillo por su prisión preventiva en La Plata en el juicio 1 y 60, comisaría octava, habilitó de alguna manera que otros imputados pidieran que cesaran con la prisión preventiva, es decir, que quedaran libres mientras no tuvieran una condena, porque de alguna manera eso era lo que decía la Corte Suprema en un fallo que podía verse como garantista, pero que no se aplica a los pibes de los barrios, sino que estaba hecho en este caso a la medida de un genocida. Por lo tanto, nos resultaba importante saber qué iba a pasar ahí. Por eso un equipo de La Retaguardia con Carlos Rodríguez y León Feldman estuvo acompañando a abogadas querellantes, a familiares y a sobrevivientes que estuvieron haciendo un acto en la previa y que después también estuvieron adentro de la sala, porque la audiencia tuvo que hacerse en la sala B del edificio de Comodoro Pi, allí en la planta baja. En unos minutos nada más la vamos a recibir a Guadalupe Godoy para que nos cuente cómo fue la audiencia, pero también vamos a repasar lo que sucedió en la jornada con esto que te decía, ¿no? Con el acto que se realizó afuera en la previa, para que veas también el clima en el que sucedió todo. Y también vamos a estar escuchando el testimonio de Carlos Loza, que abrió las testimoniales en el juicio ESMA 9, con su memoria prodigiosa, como siempre, en el juicio contra Gonzalo Chispa Sánchez, acusados por casi 200 casos de la mega causa de la ESMA. Entre ellos también está acusado puntualmente de haber participado del grupo de tareas 332 que secuestró e hirió mortalmente a Rodolfo Walsh, a quien luego llevaron a la ESMA y allí desaparecieron su cuerpo el 24 de marzo de 1977. Y hoy es pastor evangelista, era pastor evangelista en Brasil y ahora es pastor evangelista, que dijo en la indagatoria estaba cumpliendo su ministerio en Campo de Mayo, en la cárcel de Campo de Mayo, en la unidad penitenciaria 34. Y si tenemos tiempo, vamos a escuchar una entrevista por la que hemos recibido un montón de comentarios, con Félix Crouse, hablando del juicio Mansión Cené, pero hablando de mucho más que eso también. También hablamos de las prisiones preventivas con él, de las posiciones de los jueces y las juezas que en algún momento sacaban fallos piolas en Leza y ahora están cambiando de posición. Bueno, de todo eso y mucho más. Arrancamos este programa y nos vamos a meter con lo de Comodoro Py. Después de esta pausa nos metemos directo con lo que pasó en el acto por las preventivas allí en Casación. Estamos acá porque nos han convocado a una audiencia, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, que es este edificio que tenemos a nuestras espaldas. Estamos acá querellantes, compañeros militantes, familiares, víctimas, sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar. El propósito de esta audiencia es el pedido de cese de la prisión preventiva de Carlos del Indio Castillo, una persona condenada por delitos cometidos aún en democracia, pero considerados de lesa humanidad. En este caso es un procesado de la causa de 1 y 60, que tiene trámite todavía y está muy próximo a concluir el juicio en la ciudad de La Plata. Y llega con una queja, su recurso a la Corte, y la Corte hace muy poco tiempo saca un fallo donde pone en cuestionamiento la continuidad de la prisión preventiva de este imputado en particular, pero de los que nos tiran en general, porque sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sienta un precedente al que eventualmente los tribunales inferiores pueden hacer caso, y en ese caso que los responsables del genocidio cometido en la Argentina queden en libertad. Entonces lo que venimos a discutir en el día de la fecha es estos criterios de continuidad o no, para nuestro caso una firme continuidad de la prisión preventiva respecto de estos imputados acusados de los peores delitos que tiene previsto el Código Penal, responsables del genocidio cometido en nuestro país. Para aclarar también cuál es el posicionamiento de las querellas, de los familiares, de las víctimas, del riesgo que implica que estas personas vuelvan a circular por la calle. Venimos de una ciudad que tiene un testigo y querellante desaparecido durante la sustanciación de un juicio. Entonces la larga historia de lucha que tiene la ciudad de La Plata, pero también el movimiento de derechos humanos, nos exige estar acá presentes para decir que el único lugar para los genocidas es la cárcel, que este criterio que se pretende modificar oportunamente en este momento y en este clima político no lo vamos a dejar pasar, y estamos acá también en representación, porque yo soy abogada querellante y acá mis compañeros también, en representación, valga la redundancia, de quienes representamos. Así que bueno, ese es nuestro posicionamiento, por eso estamos acá, para decirle no al cese de la prisión preventiva de Castillo y de ningún genocida, que el proceso de juzgamiento tiene que ser incluso progresivo y no regresivo. Esas son las obligaciones del Estado, eso es a lo que el Poder Judicial como poder del Estado también está obligado, así que esos son los posicionamientos que venimos a defender, y a que ese tiene que ser el criterio del máximo tribunal de justicia. Este camino de justicia es con estos criterios que no han variado, salvo el tiempo político, pero que no han variado respecto de cada uno de los imputados. Bueno, para quienes nos estaban escuchando en formato de radio, era Josefina Rodrigo de la PDH de La Plata y ahora Carlos Seidman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de La Plata y de Justicia Ya. Desde siempre es que el único lugar para un genocida es la cárcel, cárcel común, perpetua y efectiva. Desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos y de Justicia Ya que integramos, venimos a decir que lo que quiere hacer el Estado, una vez más, con esta trapisonda de querer largar a todos los genocidas, porque esto empieza por Castillo, sí, va bastante emblemático, pero empieza por Castillo, pero llega al 80% de los genocidas que hoy o están presos en tras las rejas o están en su casa cómodamente. Pero esto llega prácticamente al 80%, puede llegar de estos genocidas. Nuevamente el Estado nos vuelve a tirar con una responsabilidad que le es propia. Nosotros, desde el primer juicio, desde el primer día y desde antes del primer juicio, pero desde el primer juicio en tribunales y frente a todo el mundo, dijimos que los juicios eran parciales, que los juicios debían hacer a todos los genocidas y por todos los compañeros. Exigimos que se abran los archivos para poder tener más toda la información necesaria para hacer los juicios, y resulta que el Estado no lo hizo. El Estado se convirtió, a su vez, en encubridor de este genocidio por acción y por omisión en este caso. Así que no solo eso, una vez logrado los juicios, las apelaciones tardan o duermen el sueño de los injustos, no de los justos, porque duermen el sueño que beneficia a los genocidas, y nuevamente ahí nos hacen responsables a nosotros, en realidad a las víctimas, de tener que aguantar a estos tipos en las calles, caminando por las mismas veredas que nosotros, tipos que fueron responsables del plan sistemático. Así que nuevamente, desde la Asociación de Detenidos y Desaparecidos y desde Justicia ya decimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Gracias. ¡30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Compañeros, una cosa es en planta baja, es una sala más grande, así que vamos a poder entrar en teoría sin problemas todos. La audiencia, acá a la derecha, sala B, planta baja. Bueno, quien hacía de guía ahí era Guadalupe Godoy, abogada decana de los juicios de La Plata y además parte de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de Unión por los Derechos Humanos. Ella estuvo dentro de la sala con todas las partes, por supuesto, querellantes, y la tenemos ahora aquí sumada a este momento de oral y público porque queremos saber qué pasó adentro. Hasta ahora sabemos lo que pasó afuera. ¿Qué pasó adentro en la sala de audiencias? Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, contanos, ¿qué pasó ahí? Sí. Tuvimos un inicio accidentado porque Comodoro Pi... A ver, escucho a mí misma. Ah, espera, nosotros te solucionamos eso. Dale. Okay. A ver, ahí. El comienzo, digo, fue accidentado porque Comodoro Pi no está acostumbrado a la presencia de mucha gente. De hecho, ustedes saben, después de la pandemia ha sido muy difícil recuperar instancias de presencialidad. Ellos habían planteado que la audiencia era presencial, pero comúnmente en estos casos las partes presentan lo que se llama breves notas, lo hace por escrito y no va nadie a la audiencia. Entonces nosotros informamos, por un lado, que íbamos a estar presentes, como para asegurar, digamos, esta presencialidad. Y yo, en el día de ayer, además, por si acaso, informé que iba a ir numeroso público. No nos preguntaron nada y entonces hoy arrancamos con una dificultad que era que querían restringir el acceso del público a 15 personas y bueno, con algunos controles y demás. Así que lo primero fue que logramos, por eso la guía, porque en realidad primero iba a ser en una sala y finalmente logramos, ahí también tuvo mucho que ver Miriam Bregman, que estuvo presente, Luciana Bertoia, bueno, que por ahí tienen como un recorrido en Comodoro Pi, que quienes estamos en La Plata no tenemos tanto, ¿no? Y bueno, finalmente logramos hacerla con todo el público, que era lo que nos importaba además, porque en realidad el objetivo, obviamente excede a Castillo, era por un lado transmitir la preocupación que teníamos con la andanada de presentaciones que hicieron los defensores a partir del fallo de la Corte, Y por otro lado también algunos reclamos puntuales que tienen que ver con los juicios, que nos pareció que era una buena oportunidad, ¿no? Nosotros salir un poco de una cierta práctica que empezamos a tener, que tiene más que ver con los comunicados o con las declaraciones, y no tanto con la presencia en tribunales, que me parece que es importante recuperar y que hoy en parte creo que lo logramos. Y ya comenzada la audiencia y con el público viendo, ¿qué fue lo que pasó? Y pasó que pudimos decir mucho de lo que sí habíamos elaborado colectivamente estos días y que ustedes lo vieron justamente reflejado en alguno de los comunicados. Pudimos decir primero que el fallo de la Corte, en realidad, los defensores le hacen decir a ese fallo lo que quisieran que diga, ¿no? Pero no lo que dice en realidad, porque el fallo está claro que los jueces lo hicieron, digamos, por un lado, seguramente por algún pedido desde el poder ejecutivo, de, ¿no?, alguna promesa de campaña incumplida por parte del ejecutivo. No es casual que haya salido 2 días antes de las elecciones, recordarán, salió el viernes, ¿no?, anterior a las elecciones de diputados nacionales. Y por otro lado, la expectativa que tienen los defensores respecto de casi una salida automática a todos los que están en prisión preventiva, nosotros interpretamos que el fallo no dice eso. Ayer o antes de ayer, creo, la sala a la que pertenece Alejandro Slocar también sacó fallos confirmando las prisiones preventivas, y entonces acá, vinimos porque, ustedes saben, esa sala es la que está a cargo de la mayoría de los casos que nos preocupan a nosotros en la ciudad de La Plata. Hicimos una defensa, obviamente, con argumentos jurídicos, pero después también aprovechamos la oportunidad para plantear estas otras preocupaciones que tenemos, que es que estamos en una jurisdicción con jueces subrogantes, donde por un lado no pasa esto de una corte exigiendo celeridad y tenemos audiencias, ustedes lo saben, 2 horas cada 15 días, porque la agenda de estos jueces subrogantes, excepto la de Karina Yabor, que no subroga en ningún otro tribunal, y que además era la secretaria de este tribunal y por lo tanto tiene conocimiento de las causas, los otros jueces, en el caso de Basílico, yo no sé ya a esta altura en cuántas jurisdicciones está subrogando, ¿no? Entonces, nos encontramos ahí medio sometidos a estos tiempos y después a tener que defendernos de por qué los imputados están tantos años en prisión preventiva. Aprovechamos también para reclamar sobre la Interpoderes, para decirles que ejerzan el poder de superintendencia para acelerar los juicios, ya que lo hicieron el otro día con la causa que va a iniciarse, la causa Cuadernos, ¿no? Uh-huh. Pudieron ejercer eso, entonces también les pedimos que ejerzan ese poder. Dijimos, además, lo difícil que es para esos jueces porteños que suelen subrogar este tribunal dimensionar lo que significa alguien como Castillo en esta ciudad. Ustedes saben, la CNU asesinó a más de 85 personas, ni siquiera tenemos un registro exacto, y también recordamos que fue en la primera causa CNU la única en la cual en esta jurisdicción, a pesar de ser el lugar donde desapareció Jorge Julio López, en la única causa que tuvimos un sinfín de testigos que pidieron declarar con identidad reservada fue en la causa CNU, precisamente por el temor que genera Castillo, ¿no? Le dijimos también a los jueces que tienen que ser conscientes, porque nosotros lo somos, del efecto que generaría un cese de la prisión preventiva en Castillo para todos quienes pelean por justicia, no solo en la ciudad de La Plata, pero fundamentalmente también en La Plata, teniendo en cuenta que en diciembre, en teoría, inicia el juicio CNU2, ¿no? Bueno, pudimos decir todas estas cosas, estuvieron presentes muchas organizaciones, la CTA Autónoma, todo el colectivo Justicia Ya, las asociaciones de detenidos, hubo representantes de abuelas, de la PDH Nacional, de la Comisión Zona Norte, bueno, un sinfín. Realmente tuvimos un acompañamiento muy potente y, bueno, de la Comisión por la Masacre del PCT, que recientemente se cumplieron los 50 años y ellos participaron todos, hubo, bueno, estuvo Miriam Bregman, Victoria Montenegro, Alejandrina Barri, el Grimo Giordano, es decir, tuvimos bueno, una representación nutrida que me parece que algún efecto generó en los jueces, ¿no? Que estuvieron inusitadamente amables, todos sabemos que no es la sala más amable del mundo, y estuvieron muy amables. Ah, no, no, pero tuvieron suerte, ¿eh? Porque conseguir una sala en Comodoro Pi posta está resultando complicado. El juicio por la masacre en el pabellón séptimo tiene la sala Zoom y es una fortuna porque están arreglando la sala más grande para el sistema acusatorio. Y la perspectiva ahora es que cuando Casación sacaría su resolución. Yo creo que la van a sacar en los próximos días porque también sabemos que los tribunales inferiores están esperando a ver cómo reacciona Casación frente al fallo de la Corte. Por eso decimos que nos parecen determinantes estos momentos y bueno, y hay que aprovechar cada oportunidad en estas instancias que tenemos para poder hablar directamente con los jueces, ¿no? Sobre todo por esto, que a veces al no estar presentes o al hacerlo simplemente de manera formal, ingresando un documento, ellos pierden la perspectiva de que detrás de estos juicios hay un reclamo popular que sigue vigente. Y en ese sentido, pensamos que, bueno, tendrían que hacerlo en estos días. Por algo la Sala 2 ya lo hizo. Imagínense que, por ejemplo, Castillo en este momento se está venciendo otra de sus preventivas, ¿no? Porque esta es la del 2021. Así que en breve ya tendría que estar el tribunal prorrogando nuevamente. Uh-huh. Así que suponemos que esta semana. No, esta semana ya no tiene días hábiles. Bueno, será en semana que viene. No creo que se extienda mucho más que eso. Sí, también hay que decir que hubo algunos tribunales, como el 5 de la Ciudad de Buenos Aires, que a pesar del fallo de la Corte Suprema, rechazaron, ¿no?, algunos de los pedidos que les hicieron por el caso de la de las prisiones preventivas. Un poco lo que decías vos, ¿no? Esto de que los abogados defensores y alguna parte de la opinión pública y también una parte del periodismo anticipó que podía venir algo que en una parte vino, que son los pedidos en avalancha de las defensas, que tampoco fueron, por lo que me comentaban, tantos como se presumía, pero fueron muchos, y las resoluciones de los tribunales no van en ese sentido, al menos por ahora. Pero sí, se nota también además, que están esperando una resolución que les deje el panorama un poco más claro, ¿no? Sí. Pero además el tema es que a los jueces no les gusta que les digan que hicieron las cosas mal, ¿no? Porque en definitiva la Corte lo que le dice es ustedes no fundamentaron bien esta prisión preventiva. Y en ese sentido también lo que hicimos fue recordarles a los jueces lo que sucedió con lo que se llamó, bueno, el 2x1, ¿no? Uh-huh. Ustedes recordarán el fallo Muiña, fue tan repudiado socialmente, generó las movilizaciones más grandes de los últimos años, que hizo finalmente que se revirtiera en las instancias inferiores, ¿no? Y que después la Corte tuviera que tomar otro posicionamiento y que finalmente hubiera incluso una modificación legislativa. Entonces les recordamos eso porque aún cuando fuera esa interpretación tan benigna para los genocidas que quieren hacer los defensores, aún en ese caso ellos por supuesto pueden interpretarlo de otra manera, ¿no? La corte es orientativo, pero no obligatorio. Así que bueno, también alimentamos un poco ese ego y autonomía de los jueces que en este caso nos viene bien, ¿no? Hay otra situación rondando las causas de lesa en este ida y vuelta entre los tribunales de alzada y los tribunales que hacen los juicios orales, que es la cuestión de la revisión de las penas, ¿no? De la quita de los agravamientos. Ya hubo algunos casos que hemos comentado aquí, como el de Sanchezini, que pasó de tener una perpetua a pasar a tener una pena de 13 años de prisión, que inmediatamente después redundó en un pedido de libertad condicional que le fue concedido, y hoy está libre siendo vecino de una de sus víctimas, de la persona que lo reconoció en una foto, en el mismo barrio de San Isidro en el que vive ella. El martes va a haber ante el Tribunal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, con la presidencia de Ricardo Basílico, una revisión de una pena en la causa de dos penas, en la causa Sheraton, que habían recibido perpetuas los genocidas, y el Tribunal de Casación le baja la misma línea, sáquenle los agravamientos, ¿no? Como nosotros explicábamos en la situación de Sanchezini, corregime si me equivoco, pero la banda del homicidio sin agravamientos va de 7 años a 25, si no me equivoco, el rango, ¿no? De 8 a 25. Y bueno, y aquel tribunal, el 2 de la Ciudad de Buenos Aires, impuso penas bajas, pero podría haber puesto 25 años, que hubiera sido lo más lógico, ¿no? Entendiendo que son las mismas personas que le dieron la pena mayor, la perpetua, en los casos de los agravamientos. Vamos a ver cómo reacciona el Tribunal 1, porque si reacciona igual que el Tribunal 2, ahí ya tenemos una tendencia también preocupante que implica de alguna manera la libertad por goteo de los pocos que todavía quedan en cárcel común o con domiciliarias, ¿no? El martes vamos a estar transmitiendo, todo esto venía a cuento de que el martes vamos a estar transmitiendo esa audiencia porque la consideramos tan importante como los juicios que están andando, porque pueden marcar allí una tendencia en un sentido o en otro. No sé si compartís que es relevante lo que está pasando con esas revisiones que ordena Casación. Sí, en realidad todo lo que está sucediendo por fuera de lo que habitualmente hacemos un seguimiento, que son los juicios en sí, ¿no? Nosotros durante muchos años, algunas organizaciones advertíamos la necesidad de ir generando, como cuidando, protegiendo algunas de las cosas que ya hemos logrado. Por eso, por ejemplo, el reclamo también a Casación y a la Corte de la enorme cantidad de causas que todavía no tienen sentencia firme porque las están cajoneando intencionalmente. Hoy también lo mencionamos, ¿no? El caso de Jaime Lamón Smart, que al día de hoy ninguna sentencia está firme para él porque siguen cajoneando su recurso de queja en la Corte. Más allá de las discusiones y cuando ya está la queja, sí, ¿no? La realidad es que al día de hoy tenemos esas complejidades, ¿no? Y después, todas las decisiones sobre las causas complejas, las que se llaman del otro lado, que andan dando vueltas, siguiendo como una tradición judicial, que es que todos, eso una vez nos lo dijo el juez Shifrin, nos dijo, todos los jueces se sientan arriba de alguna causa de esas complejas, ¿no? Como una especulación para algún momento oportuno, ya sea para cobrarle algo a alguien, ya sea para quedar bien con alguien o lo que fuera. Entonces tenemos muchas de esas causas, ¿no? Las causas que están esperando resolución, que generan preocupaciones, porque sabemos que en definitiva dependen de las decisiones políticas y de los vientos políticos del momento, y si algún juez quiere, además de ser juez, no sé, ser otra cosa, ministro de la corte, procurador, algo así, ¿no? Y eso genera mucha preocupación en un momento como este. A propósito de esto, estamos pasados de tiempo, pero quiero que sigamos charlando unos minutos más, si vos podés, porque me abriste un tema que yo también te iba a abrir, y te lo iba a abrir con el Indio Castillo. Con algo que Lindo Castillo dijo en su indagatoria hace muy poco tiempo, hace poco más de un mes, estamos en ronda de indagatoria, ya terminaron, ¿no? O creo que terminaron en 1 y 60 comisaría octava, después de que le sumaron los cargos y los casos. después que le sumaron los cargos y rechazaron sumarle los casos nuevos. Y bueno, el Indio Castillo habló extendidamente, ¿no? Dijo algunas cosas muy interesantes para quienes nos interesan también los hechos históricos de aquellos años. Él era integrante de la Concentración Nacional Universitaria, grupo de la ultraderecha peronista, le cuento a quienes nos están escuchando y pudieran no saberlo. Y dijo esto, mira, escuchemos y después te pido una reflexión a propósito de lo que venías diciendo. Es una manera de resistir. Yo acá no estoy resistiendo a ustedes, estoy resistiendo a los que tengo al lado acá adentro. Porque ustedes piensan que nosotros somos todos iguales, están totalmente equivocados. Nosotros somos otra cosa. Nosotros, en últimos casos, si quieren ponernos alguna etiqueta, somos tan terroristas como los montoneros o como Lea. Con la diferencia que nosotros somos los terceros en todo, porque nos enfrentábamos con todos. Los montoneros tenían su arreglo con el ejército, los del ARP tenían su arreglo con la Fuerza Aérea, nosotros acá, para allá. Bueno, dijo un montón de cosas en 45 segundos y le borramos la parte anterior en la que él venía de decir que él tenía allí en la cárcel una foto de Eva Perón y los demás tenían una foto de Videla y que él prefería tener una foto de Eva Perón a tener una foto de Videla. Pero ahí se equipara, ¿no?, con las organizaciones del campo popular. ¿Es comparable la CNU con Montoneros o con el ERP, como dice Castillo? Hace poco salió un documental de Pedro Benito, que se llama Un Solo Latido, creo. Ay, me escucho otra vez. Ay, sí, perdón. Sobre la historia de Luisa Córica, una de las asesinadas por la CNU. Y ahí hay un testimonio de Bergerot, que también lo hemos escuchado en el juicio 1960, y él dice algo que para mí... que muchas veces cuesta, ¿no?, las organizaciones paraestatales, las organizaciones de ultraderecha, cuesta imaginarlas, cuesta encasillarlas. Y él dice algo que a mí por lo menos me resolvió alguno de esos dilemas, que es, contó sobre la actuación de la CNU en la universidad, y entonces lo que dijo es, no era una agrupación más que iba a intentar ganar adeptos para su causa, que peleaba por organizar algo. Era una organización que iba a destruir a las demás, ¿no? O sea, la característica, digamos, fascista, el componente fascista es ese, es el deseo de destruir al otro, no de crecer, porque en tanto el otro se destruya, tampoco ya tenés razón de ser, sino de destruir al otro. Creo que es lo que explica... Y es lo perturbador también, porque a mí me parece que él, cuando cuenta algunas de las cosas en esa indagatoria, a mí me recordó mucho a los relatos que me han hecho las hermanas Aldúa y las compañeras de la Comisión por la Masacre del PCT, que te plantean esto de el contacto cotidiano que en su juventud tenían, esto que él mismo dijo a Cristina, yo la conocía del barrio, bueno... Ellos también, digo, una ciudad que era muy pequeña, donde la gente se cruzaba en los bailes, se cruzaba en las canchas, se cruzaba en un montón de lugares. Y entonces después, eso, digo, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? No son los militares que cayeron en un plato volador. Eso es el verdadero huevo de la serpiente que se gesta ahí. ¿En qué momento una organización que se dice política pasa a ser una organización fascista que destruye a los demás? ¿En qué momento esa destrucción pasa a ser la eliminación física? Es realmente algo complejo. Y esa complejidad me parece que es la que ha hecho siempre, ha generado siempre la dificultad del abordaje, ¿no? Porque es una memoria muy incómoda la de la CNU. Es una memoria que... la AAA no tanto, es como más evidente su vínculo... con la policía, bueno, pero la CNU tiene algo en esto de los civiles asesinando, que es Es complejo de asumir, solo en las ciudades que lo han vivido, fundamentalmente La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, ¿no? Que son las tres en donde estaba, las tres donde había universidad, donde hay marina, donde hay ejército. Bueno, esas tres ciudades tan complejas se puede un poco entender. A mí realmente el indio me parece uno de los eso, de los personajes que encarnan esa complejidad. De una forma, bueno, por algo genera lo que genera, por algo eso que te decía, la cantidad de testigos de identidad reservada, lo que él hizo después en democracia, ¿no? Que no dejó de cometer. Pero también esto que él dice de su propia familia perseguida y siendo víctima, ¿no? Tan víctima como los demás. Uh-huh. Bueno. Muestra esta, vuelvo a decir, esta memoria incómoda, ¿no? sobre esos dos años, tres, súper complejos previo a la dictadura. Guadalupe, muchísimas gracias como siempre. No te escucho yo a vos ahora. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí, te decía. Bueno, siempre perdón por la extensión de las respuestas. Siempre es un siempre es un peligro para los tiempos de la radio charlar con vos, pero a la vez es una es algo que asumimos ese riesgo cada vez y no nos importa pasarnos porque siempre es muy interesante escucharte, así que gracias, un abrazo. Disculpa, sé que soy una elaboración larga, pero... Por favor, para nada. Estábamos escuchando y estábamos viendo, para quienes nos están siguiendo a través de YouTube también, a Guadalupe Godoy, a propósito de todo esto, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Pero hagamos foco en todo esto que ella definió como todo esto que está pasando en la justicia por afuera de los juicios que vemos, ¿no? Y bueno, en los primeros días de diciembre habrá otra audiencia en casación, pero en ese caso lo que se va a tratar no es una prisión preventiva o no, sino la reapertura o no de la causa judicial que permanece ahí en limbo jurídico por la bomba adjudicada a Montoneros en el comedor de la Policía Federal, con todo lo que puede generar simbólicamente que casación pudiera reabrir una causa teniendo a militantes de las organizaciones con la misma forma jurídica, acusados con la misma forma jurídica con la que se condenó a Videla, con la de autor mediato, ¿no? Sería realmente más teoría de los dos demonios imposible, pero es una posibilidad que está ahí y bueno, habrá que ver qué decisión toma la sala, que además no es la mejor sala, ¿no? Más allá de que está... es Lócar, están también Maíquez y Barroeta Veña, por lo que es posible esperar un fallo adverso también. Pero bueno, no nos adelantemos y esperemos a ver qué es lo que sucede. Cuando volvamos nos metemos con el testimonio de Carlos Loza. Bueno, el juicio ESMA 9 comenzó con la etapa de testimoniales y bueno, comenzó con el testimonio de Carlos Loza, el sobreviviente que tiene más la causa ESMA en la cabeza, con todo lo que eso significa, pero que además en estos juicios a esta altura, ustedes saben que los convocados a declarar no declaran para volver a contar sus historias, aunque la cuentan para poner en contexto, y porque hay algunos jueces que quizás no estuvieron antes en la causa, sino que vienen si tienen algo para decir sobre el acusado o los acusados de ese tramo. En este caso, el acusado es uno solo, es Gonzalo El Chispa Sánchez, que fue... extraditado desde el Brasil en el año 2020 y que llega a juicio por primera vez. Vamos a escuchar el testimonio de Carlos Loza hablando sobre su paso vía secuestro en la ESMA y las personas con las que estuvo secuestrado. Estuvimos ahí y y sucedió un hecho lamentable. Éramos nosotros cuatro, que éramos del puerto, más Hernán Abriata y la pareja. Pero posteriormente había sido llevado aproximadamente en Navidad del 76 otro compañero que estaba muy muy deteriorado, lo habían golpeado muchísimo, que también había caído el 16 de diciembre y tenía una cita con su compañera en la estación de Aedo y a la que nunca llegó. Y bueno, fue torturado muy muy salvajemente, él estaba delirando, pedía por su padre y lo único que decía era: oficial primero, montonero médico. Y siempre se sacaba la capucha y venían y lo golpeaban, hasta que un día, aproximadamente, la fecha la recuerdo bien porque el primero de enero nosotros nos devuelven a capucha, a Rodolfo Piccioni y a mí. Mis compañeros se llamaban Héctor Welfi, Oscar Reposi y Rodolfo Piccioni. Bueno, llega una persona muy deteriorada, lo golpean y en esa última semana de diciembre escuchamos un ruido extraño y silencio absoluto. Uno de los guardias lo había pateado de tal manera que quedó muerto. O sea, al ratito nomás subió una persona desde la escalera y le dijo: lo mataste. Bueno, y efectivamente, eso habrá pasado a las 4 o 5 de la tarde. A la noche lo trajeron mantas y a la noche lo llevaron y no conocemos el paradero de él. ¿Dónde fue llevado? Jorge Mendé. Jorge Mendé era un médico en Córdoba. Su padre había sido como la mano derecha de Eva Perón, era un médico también muy reconocido y luego se tuvo que exiliar por la persecución a partir del golpe del 55. Y además Jorge Mendé era ahijado de Eva Perón, o sea que había una conexión con lo más alto de la representación que tenía el peronismo para esa época. Bueno, Jorge Mendé, todavía no conocemos su destino. Quiero aclarar también que todos los familiares, y en estos casos los familiares de Hernán Abriata y de Jorge Mendé y de Claudia Dur y Viviana Martini, estamos en contacto con ellos. Estuvimos siempre en contacto, por lo menos a partir de Hernán Abriata, y con toda la familia, su esposa, su madre, sus hermanas, y han luchado desde el primer momento, desde el mismo día del secuestro, con la presentación de habeas corpus, con el pedido de paradero, y nunca habían tenido éxito. Así que nosotros somos testigos, pero hay otros testigos también que compartieron el cautiverio con anterioridad a nosotros. Y bueno, finalmente el 6 de enero fuimos liberados nosotros cuatro. Pensábamos que los demás compañeros también, que eran Hernán Abriata, Martini y Adur, y bueno, hicimos contacto con el lugar que nos había indicado Hernán, en una farmacia, y contacto con la familia, y efectivamente no los habían liberado a ellos. Y bueno, y desde ese momento tenemos un largo trajinar en la búsqueda de justicia y saber qué pasó con ellos. Loza contó cómo supo que estaba secuestrado en la ESMA y recordó a los genocidas por los que ya ha declarado, a los que ya ha acusado en otros tramos de la mega causa. En principio lo supe por los sonidos, ¿no? Los aviones frecuentes y el sonido del ferrocarril Belgrano, cuando estaba en capucha, y además porque Hernán Abriata también nos comentó que estábamos en la EMA. Él ya hacía tiempo que estaba ahí. Bien. ¿Recuerda el nombre o apodo o cualquier otra circunstancia de los represores que actuaron en los distintos sectores por los que usted estuvo en la ESMA? Bueno, hice referencia en el juicio de ESMA 2 y en la mega causa ESMA, y bueno, entre los cuales estaba Rata y Chispa, que eran los más reconocidos, por lo menos los que más se nombraban, también Julia, Sucio, Rubio, y probablemente declaré alguno más, pero por el momento me acuerdo de esos, especialmente de Rata y de Chispa, porque eran los que más estaban, los más reconocidos. Y los lugares donde yo estuve, fundamentalmente fue en el sótano, muy poquito, y después en Capucha y en Capuchita. ¿Este Chispa usted pudo verlo en algún momento o entrever de algún modo, más allá de las condiciones en las que usted estaba secuestrado? No, no pude verlo porque siempre estuvimos encapuchados. Y el apodo, comprendo, sí, y el apodo Chispa, ¿cómo lo escuchó? Entre ellos, hablaban entre ellos y se decían por su apodo. ¿Y las características de la acción de Chispa sobre usted, digamos, cómo era? Y es la misma que todo el personal que estaba ahí, o sea, siempre la misma. No puedo indicar tal cual, nos pateó o nos torturó, estaba dentro de ese grupo, no podría determinar precisamente cuál era. Nos metimos en el mundo del Chispa Sánchez, el acusado en el juicio ESMA 9, por eso lo vamos a escuchar ahora hablar puntualmente de él, después de las referencias que acaba de hacer. Estamos escuchando el testimonio de Carlos Loza, el primero del juicio ESMA 9. Cuando se solicitó la extradición, cuando él estaba prófugo, y después cuando lo extraditaron desde Brasil. O sea, con las leyes de impunidad, de la obediencia de vida, el punto final, que fueron que estuvieron vigentes durante 20 años y finalmente se anularon. Bueno, esta persona estaba liberada, no podía ser acusado ni condenado. Y después se profugó a Brasil, que es lo que sabemos por los medios periodísticos, y en el 2020 creo lo detienen y finalmente lo extraditan a Buenos Aires. Y ahora está detenido y, bueno, se está haciendo este juicio. Entiendo. Le hago una pregunta sobre una persona específicamente. ¿Le suena Cristina Robini? Sí, perfectamente. Estoy en contacto con Cristina Robini, que es la hermana de Graciela Robini, que está desaparecida. En el transcurso de este año me conecté con ella en una marcha de jubilados y empezamos a charlar, y efectivamente ella me comenta que su hermana había estado secuestrada en la ESMA un par de semanas y luego le habían trasladado a la zona de Escobar. Bien. ¿Y usted pudo saber algo de Graciela por parte de Cristina, o cuánto pudo saber Cristina, digamos, sobre su hermana? Sí, Cristina supo mucho sobre su hermana porque ella tuvo contactos antes de... Ella estaba detenida con otra prisionera, Graciela, y Cristina tuvo la oportunidad de verla y le dijo que el primer lugar donde había estado había sido en la ESMA. Venimos escuchando las preguntas del fiscal general Félix Crouse. El sobreviviente Carlos Loza, de quien estamos escuchando su testimonio, el primero en el juicio ESMA 9, respondió acerca de si había denunciado estos hechos ante la CONADEP. No, ante la CONADEP no, después se incorporó mi testimonio porque el 30 de marzo de 1984, uno de los jueces de la dictadura que se negaba, que rechazaba permanentemente los habeas corpus, bueno, después que asume Alfonsín, tres meses después nos citan a declarar y nos recibe este juez Somoza con un montón de banderines y retratos en su despacho de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad que había, en una situación donde los mismos, las personas que denunciábamos estaban en actividad. Y bueno, fue muy chocante, porque nos decía que teníamos todas las garantías como ciudadanos y, no, y nos ubicó en un lugar donde estaba lleno de banderines y nos preguntó si nosotros estábamos seguros que habíamos estado en la ESMA, así que declaramos dentro de lo posible y con todo el temor por esta situación que se daba. No habían pasado casi 4 meses de la asunción de Alfonsín. Por último, le preguntaron a Loza por su paso por Capucha y por Capuchita durante su secuestro en la ESMA. Y estábamos tirados en colchonetas y cada tanto venía algún guardia a pasarnos el balde. Llamábamos guardia, guardia, y bueno, orinábamos en baldes que nos pasaba el guardia que venía. Y bueno, y el tema del agua es tremendo porque la sed era insoportable, insoportable, no sabíamos cómo hacer y muy pocas veces nos dieron agua. Y la comida era, no sabíamos de qué tipo de comida era y qué tipo de carne era, desconfiábamos de todo. Y estaban en un pan, un trozo de carne pequeño, en un pan, y después nos daban mate cocido. Y todo el tiempo transcurría, bueno, en silencio. No era que estábamos hablando permanentemente, sino que por momentos, y teniendo muy en cuenta de que podía subir algún guardia en cualquier momento y, bueno, encontrarnos hablando. Bueno, yo estaba justo enfrente de la escalera metálica que conduce al altillo y, bueno, es por eso que me vieron con la capucha levantada. Y la vida era tortuosa y era esperar el momento en que nos iban a matar, nada más. Por momentos deseábamos que sucediera eso. No por repetido en el tiempo, menos duro el testimonio de Carlos Loza, que ha pasado por aquí en esta reconstrucción de Oral y Público de un segmentito de su testimonio, que fue el único de la primera jornada. Vamos a tener en este juicio, vamos a tener varios testimonios. Un montón de testimonios súper, súper, súper interesantes en este juicio. Bueno, Silvia Lavairu, Graciela D'Aleo, entre otras, Norma Susana Burgos, Lidia Vieira, entre otras, están citadas a declarar en este noveno tramo de la mega causa ESMA para aportar datos sobre el Chispa Sánchez. Por supuesto, lo vamos a seguir y lo vas a poder ver estos testimonios en vivo. De algunas va a ser, en el caso de D'Aleo, por ejemplo, va a ser la primera vez que vamos a poder televisar un testimonio suyo, una de las testigas centrales también de la mega causa ESMA. Bueno, nos estamos acercando al final de este programa. Nos queda por allí, teníamos pautado recorrer la entrevista con Félix Krause en el marco del juicio Mansión Seré. Sepan al menos que el Tribunal 5 de San Martín, la jueza Morgese Martín, junto a la jueza Mayorga y el juez Benditi, decidieron por unanimidad rechazar la posibilidad de sumarles a los imputados los casos de las infancias, es decir, los niños, las niñas, que cuando iban a secuestrar a sus padres y a sus madres también eran víctimas de secuestros, que a veces se los llevaban y los devolvían a sus familias horas después o semanas después, sin que se supiera qué pasó en ese momento, o que directamente sufrieron torturas y que no son atendidos por la justicia como víctimas directas. Son solo víctimas a través de lo que les pasó a sus padres y a sus madres. la verdad es una deuda que tiene la justicia, que en algún momento deberá saldar con las personas que vienen intentando en diferentes juicios que la justicia los ponga en el lugar en el que ellos y ellas ya se han puesto, que es el de víctimas directas del último genocidio, no solo a través de sus madres y sus padres. El tribunal, en el mismo fallo, decidió sí sumarles los casos de los delitos sexuales a dos de los imputados. Y bueno, eso redunda en que va a haber indagatorias, ¿no?, de los imputados por estos casos, y habrá que ver si quieren hablar, Lynch y Herrera, que son los que recibieron nuevas imputaciones en este juicio, que tiene cuatro imputados. Y allí, después de esa audiencia, tuvimos una entrevista larga con Félix Crowes. La buscan en nuestro canal de YouTube porque realmente es una entrevista que no debieran perderse. Es muy interesante y no hablamos solo de ese juicio, también hablamos, por supuesto, de ese juicio. Y a propósito de ese juicio, la semana que viene vamos a recibir aquí en el estudio Víctor Basterra una visita de un sobreviviente, ya se los anticipo. Norberto Urso va a estar aquí en el estudio para charlar con nosotros largo. Es quien denunció amenazas, ¿se acuerdan? Hace algunos meses. Queremos saber qué pasó con esa denuncia, si se llegó a algo o no. Nos estamos viendo, Pedro Ramírez Otero, en la edición de los audios, en la asistencia de producción María Eugenia Otero. Yo soy Fernando Tevele, les agradezco que se hayan sumado, ya sea a través de YouTube, a través de La Retaguardia, a través de la M690 o de La Bulla de San Luis, donde salimos en vivo, o a través de cualquiera de las radios comunitarias que nos programan luego en sus grillas. Abrazos para todos y todas. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.